Martín Paredes, el médico de Peñarol de Mar del Plata, para pasar en limpio esto que contábamos anteriormente en la previa del partido de Peñarol frente a Ciclista. Martín, ¿cómo te va? Soy Matías Traversa, buen día. Matías, ¿cómo estás? Buen día. Todo muy bien, ¿mucho trabajo? Sí, demasiado, los últimos días, con algunas complicaciones, pero bueno, es lo esperable, ¿no? Sí, pero cuando suena la alarma por Gutiérrez y con una lesión complicada como la que le tocó a Leo, imagino que también se debe potenciar la necesidad de generar una buena recuperación, que sea rápido. Porque, a ver, entiendo que se trabaja con todos los deportistas de la misma manera, pero estamos hablando del jugador más importante que hoy tiene Peñarol. Sí, imagínate que Leo es el estandarte, ¿no?, de Peñarol, así que siempre una lesión en Leo genera alarma y preocupación, ¿no? Pero bueno. ¿Cuál es la lesión específicamente, Martín? Decíamos un desgarro. Leo tuvo un desgarro del aductor medio de la pierna izquierda en una jugada de defensa que haga una hiperextensión y siente el dolor. Al principio decía que era una lesión súper extensa porque le realizaron una resonancia en Junín y siempre la resonancia arroja, digamos, una imagen que es mucho más severa de lo que en realidad la lesión termina siendo, ¿no? Uh-huh. Así que al llegar a Mar del Plata le realizamos una ecografía acá en el Instituto Radiológico, que los chicos, viste, son expertos en la materia, así que determinamos que la lesión era un poquito menos severa de lo que veíamos, pero sin embargo tiene un centímetro y medio, ¿no? Sí, es mucho. Sí, para un músculo de ese tamaño es una lesión importante. A ver, te pregunto también para tener, para aprender contigo, y para que todos tengamos también la chance de entender, en un jugador como Leo Gutiérrez, que ya tiene muchas batallas encima y es un veterano de la liga, sí. ¿La lesión se agrava más? ¿La recuperación demanda más tiempo o no es así? No necesariamente. Mirá, Leo es un jugador que, a pesar de que ha tenido innumerables lesiones, es un jugador que se recupera de una manera notable, ¿no? Creo que tiene que ver con que el deportista tiene otra clase de recuperación, independientemente de lo que pensaría por la edad y etcétera. La verdad que muchas veces no hay una correlación, por supuesto dependiendo del tipo de lesión, ¿no? Pero en este caso, un desgarro muscular, yo creo que no es una lesión que demande una preocupación excesiva, simplemente respetar los tiempos. De hecho, ya estuvimos actuando sobre la lesión, le hicimos un procedimiento que hace un tiempo estamos usando ya, que es el plasma enriquecido en plaquetas, y bueno, hay que esperar ahora a completar el tratamiento kinésico y ver cómo va, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede llegar a demorar, Martín? Mirá, eso es una buena pregunta, porque un desgarro de ese tipo en una persona que no tiene estímulos kinésicos puede demorar en 4 y 6 semanas. Nosotros siempre tratamos de esos tiempos acortarlos por una cuestión lógica, ¿no? Que los jugadores los necesitamos para jugar. Así que yo creo que lo que apuntamos con Leo es llegar a que se juegue el clásico, ¿no? Claro, ese sería el objetivo, pero tampoco imagino que quieren crear algún tipo de ilusión, porque a ciencia cierta no van a poder determinar que eso sea posible. Mirá, o sí pueden planificar la recuperación y, de acuerdo a cómo Leo se sienta, sabemos que él va a querer jugar el clásico frente a Quilmes, de eso no tenemos duda, lo sacamos de la conversación. Claro. De arriesgarlo o de tomar el riesgo de ponerlo en cancha. No, mira, nosotros trabajamos para que Leo llegue al clásico a jugarlo, es decir, el objetivo es ese. Nosotros nos planteamos objetivos alcanzables, no nos planteamos objetivos no realizable, ¿no? O sea que estamos dentro de los tiempos que creemos que va a demandar la recuperación, ¿no? ¿Y lo de Leiva? ¿Qué nos podés contar? Bueno, Martín, viene complicado este semestre, ¿no? Sí, arrancó con el temita en la rodilla y ahora un pisotón se le movió el tobillo, ¿no? Sí, una guincha a los 5 minutos, creo que fue, 6 minutos. Bueno, inmediatamente me puse en contacto con él, ¿viste? Nosotros siempre recomendamos tener la precaución máxima, realizó los estudios, se los realizó, no se encontró fractura, por suerte, pero bueno, está cursando un esguince de moderado a severo. Pero bueno, Martínez es igual que Leo, quiere siempre estar, responde muy bien a las necesidades del equipo, y bueno, Martín, si no media ninguna cosa extraña, esta noche estaría jugando. Un vendaje especial, sí, en la zona afectada, y ahí, ¿quién toma? ¿Se le hace alguna infiltración o solamente un vendaje, Martín? No, lo que se hizo fue aplicarle una medicación para bajar la inflamación. Estuvo uno de nuestros kinesiólogos que viajó con el equipo, Luciano Gaspari, estuvo trabajando intensamente para bajar la zona de edema, con hielo, por supuesto, ininterrumpido. Y bueno, se le van a realizar un vendaje tipo estribo, y se la contiene también con las zapatillas. O sea, no va a tener una movilidad excepcional, pero por lo menos va a poder estar en cancha, ¿no? ¿Y es muy riesgoso hacer esto, Martín? Al menos tu opinión me gustaría saber. Mira, no quiero comprometerte, que se entienda, pero para que quien vaya a ver el partido y para quien lo conoce a Leiva, y por la duda que Leiva juegue un ratito y salga lesionado, que sepa. Leiva corre el riesgo que él sabe que tiene que correr. Leiva es un jugador de mucha experiencia. Martín sabe hasta dónde tiene que llegar. Ya lo hablamos con él. Nos quedan compromisos importantes. No te olvides que el martes repetimos de local, después el 18, el 25 de nuevo con Boca, y ya se vienen los clásicos. Yo creo que el riesgo se minimiza en la medida que el jugador sabe qué actitud tomar, ¿no? Nosotros, poniéndolo en cancha, aceptamos el riesgo, pero lo compartimos con el jugador, o sea que es un riesgo consensuado. Gracias, Martín, te mandamos un abrazo y siempre muy gentil por atendernos cuando te consultamos este tipo de historias que tienen que ver con algún lesionado en Peñarol. Un abrazo grande. Por favor, que anden bien. Saludos a todos. Hablamos con el médico de Peñarol de Mar del Plata, con Martín Paredes.